con este clásico inolvidable del gran Javier Solís. Llega en versión tropical, sorprendiendo con sabor. Fernando de Copiapó, para todos, ¡chile!